Callahan, en el diciembre de 2019, acta de la Comisión de Justicia y de Seguridad Pública, el diputado Soto aprobó el dictamen. Se lo tuvo en salud al más tarde estatal de Seguridad Pública, tuyo la Lucas Nucbesal. El número de emergencias leo iniciativa del diputado Luis Borja Romero, Cutotanic, utapsa el artículo 114 de Alcajetsec, leo Yumel, Wamash Nucbesec, línea telefónica. Wanukutus Cupasta, lo veta llamadas telefónicas, canucbesac, telutan al sistema de emergencias y vechente al Bashal. Wamaha, yo le de Bashkutanikobo, Tumengu Pexic, bomberos, policías, protección civil, Waka y Lakmaha, el obeite lo sancionarta, yete lo multarta, Macho Betic, multas cucas al taxín, guantawak, taxín, umas, wauk al atac 24, tac 36 horas, ve arresto administrativo. Autoridades auxiliares, actan la comisión de puntos constitucionales del gobernación, le diputados o tu aprobarto, lo tapsa le tumen artículo 68 bis, yete lo gel tumen sao ley gobierno, ya lo mectan cajil o clumil, ya lo circunda al Bash Mayajil Cubetis comisarios municipales. Ve tu proponerta el diputado Alejandro Cuevas Mena. Le artículo cujete con Hatzmeya, una juvetic le autoridades auxiliares, jebish actan ayuntamiento, cachico, uyalo, waukato, bashkanan, tucajil, tuyolar servicios públicos municipales. Uchuktico, shan, lumeya juvetic le macho, cubetico le limpie siete lujatos quintal ka, utak besicubau, y chulupaklan sikbalitia luyilal bashmeya hilkanan kabetak. Bechan cauchucto le mach, juntan al tialuyanta lobo, una juletia ayuntamiento, jetec macho, caubeto shan, Chen le miajetz anu betiko bo. Ukala niko unu kulu meyaho yete lu kuchilo ka. Besha muyalik haitul anta hil meyah kanan. Tialu yilal bahus kontoholtik le nahalil. Besha aprobarte le minute tialu gel tum mensa yete lu taps al tumen hatil. Tile constitución política ti mexico tustan tumen lo camara y diputados. Adicciones. Actan en comisión tito o la yete seguridad social de diputados. Tu aprobarto ospe el proyecto y dictamen. Tialu hoxale almatan ley de prevención y atención integral de las adicciones. Ugel tum mensa lu almatan en toj o la clumin tuyo la planificación familiar, los ojos te lo compajal calvesajil o bebidas embriagantes. Tuyo la adicción, eso le presidente de comisión Manuel Díaz Suárez, tuyo la tulaca le balo, tuyo la jole diputado, so tag besap, y chile iniciativa, te lo jocs al jumpel nucan meyas te aclumil. Luis Aguilar Castillo y el Marcos Rodríguez Ruz, tu sácil tanajop le iniciativa, o cutanil kunsal o calandal, mauser andal cas ojanil o adicciones o eclumil, veyente lo betal oxastuculil ti shocnalo. Rosa Díaz Liz sama tuyala mahumpel dictamen minanu muke tumentanu chajol tal mausen andal le cojani lobo tuyola el planificación familiar Miguel Candila no tucubajo propuesta y te lo beta le campañazo ichmayatan tial educación secundaria tumenje lo beta rusen yap tal shom shlo bayan kole lo shoknalo tuyola lo compajal calvesajil ja wa bebidas embriagantes Díaz Suárez tuya la le iniciativa ocultotánic ubeite luzaba el permisos temporales ti cuchiloje viste a las fiestas patronales conciertos siete lulac manquenalo guate al puesto tus una joyanda al 500 metros la la jichin un pelel vale tun tapsal matun sabal ti uchben expendio actan le comisiono le diputados o tucatajo cabeta que lo proyecto le dictamen te lo jocta le tumen al mastan ley de edificios y espacios cardioprotegidos vale Díaz Lizame y el candidato la no tuya la hop ya no tustico ujun el bascu tu cultico Díaz Suárez tu saca holbil bechan le mucha el colegio de cardiólogos siete el lag mucha el saca ya ho ya en sano tustico ujun el bascu tu cultico te lo chulet ostle diputado sole iniciativa te lo gel tu mensual almas ani donación y el transplante te el órganos white lumi.